causa número 2955/09, caratulada Almeida Domingo y otros, sobre privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio en los centros clandestinos y sus unificadas, comisaría Quinta y otros, procedente del juzgado federal número 3 de La Plata, el tribunal oral y lo criminal federal número 1, va a dar comienzo al debate oral y público establecido por los artículos 359, 363 y concordantes del Código Procesal Penal. Doctor Reyes, informe, por favor, presencia de partes y demás intervinientes. Sí, se encuentra presente. Relación a los diputados Miguel Amado Chocolá, Domingo Palmeira, Hugo Alberto Guayama, Luis Vicente Patró, Pedro Jardín Cantarela, Jorge Antonio Vejé, Norberto Rosario, Santiago Antonini, Rubén Oscar Páez, Roberto Valdillo, Miguel Kerner, Pedro Antonio Ferriole y Daniel Jorge Lencina. En relación al diputado Agustín Ariel Huel, en relación al diputado Rodolfo Aníbal Campos, al diputado Carlos García, al diputado Horacio Elizardo Luján, en relación al diputado Roberto Cabrera, al diputado Ibérico Manuel Saint James, en relación al diputado Jaime Lamón Esmar, por el diputado Fernández Pérez, en relación al diputado Bernabé Jesús Corranza, en relación al diputado Raúl Orlando Machuca, en relación al diputado Jorge Arguello, en relación al diputado Mario Víctor Sica. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes todos los diputados, a excepción de Miguel Echecola, que el presidente penitenciario informó que se atrasó su salida del penal y que ya está en camino. Bien, gracias, doctor. Yo voy a pedir al público especialmente que tengan en cuenta que este es un juicio muy largo y muy complejo, por lo tanto necesitamos que transcurra con la suficiente tranquilidad como para que no existan interrupciones, y les agradezco si tienen esto en cuenta. Thank you.